máxima expresión en la tele y en la revista. Los salpacadoros rubios y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Suéltalo con este negro para no morir de susto. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. Esta vez no da más, no nos sigan provocando.